Terminé de probar el sonido de la vida. Ahora empezamos. Thank you.

Hola, ¿qué tal? ¿Sí sabes qué pasó? No, no pasó nada, se quedó un tren adelante. Thank you. Gracias.